Dormir al sol es un fantasma en la noche interminable. Un fantasma que ronda en el silencio. Es el recuerdo de su voz, latir de su canción, la tarde de su olvido y su rencor. Ahora serán las 10 por un rato muy largo. Todos los amantes deberían saber que más vale en las citas llegar segundo. No son sitios agradables ni las plazas ni los bares, sino viene el que esperamos. Cualquiera de esas chicas que pasan raudas hacia sus trabajos podría ser la mía. Pero yo elijo que seas vos, la verdadera, la que aún no llega. Sé que cuando vengas, amor, habré de sentirme cerca de eso que llaman felicidad. No obstante, y no vayas a enojarte, sé que si no venís, resultará más duro, pero de seguro no imposible, ser feliz. Vas a llegar, yo creo, pateándome el tablero de todo lo previsto, ni con la sonrisa, ni con la pregunta que calculo. Estará de más, qué duda cabe, la frase que te tengo preparada. Mi mejor perfil, mi inflexión de voz más trabajada. Vas a llegar violando todo lo imaginable, hablándome de algo que ahora no entreveo, o no llegarás nunca. Y habré conquistado un apacible martes de mañana, un faso, un capuchino, algunas reflexiones. Todas las que quepan en el interminable instante que media entre las 10 y las 11. Dormir al sol es todo igual, como aquel cuento que dice de los amores de una rosa y un clavel.